las mañanas, la tristeza, el dolor y la esperanza. Mantengo ese salado en mi boca, no importa cuánto azúcar yo le ponga. Siempre queda el sabor a soledad, que me recuerda que en mi vida no hay felicidad. Amigos, quien escuche esta canción, no cometan el mismo error que yo. Al buscarse un amor para una noche, por complacer solo un instinto animal, dejando el corazón solo y herido, acabando con sus ganas de solo un instinto.